caminaremos por los campos de algodón. Viajaremos por los campos de algodón. Y saber de dónde vienen los buenos blues. Y algún blues tradicional. Unos tragos en los bares y algún blues tradicional. Este viaje es como un sueño y no puedo despertar. Es una banda de rock mendocina nacida en el año 2004. Sus integrantes actuales son Pablo Cané, voz, líder y guitarra; Memo Cané, en bajo; Eduardo Yashi Barrera, primera guitarra y coros; Miguel Lima, guitarra acústica y coros; Fernando Falcón, batería. Hace poco presentaron Dale Bola al Corazón, su primer video de estudio realizado en la localidad de Las Heras, en Mendoza. Y además, corte de difusión del disco que lleva el mismo nombre, Dale Bola al Corazón, y que será lanzado oficialmente el próximo sábado 23 de septiembre a las 22:30 horas en el Espacio Cultural Julio Leparc. Hoy en el estudio se encuentra la banda completa. Bienvenidos a Tal Como Soy, Cabeza Vil. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. Han venido tempranísimo, eso sí. Un alegrón, porque así nos ha dado tiempo de preparar este momento con más calma y de recibirlos. Buenísimo. Sí, tratamos de llegar siempre puntual a los lugares. ¿Por qué Cabeza Vil? El origen del nombre. Bueno, es simple. Viene de desglosado de una canción de hit, de los hits. ¿Cómo se llama el tema? Más bien menos mal. En la parte que dice, ¿dónde pondrás tu amor? Teniendo la cabeza a mil. Que es una palabra separada. Cabeza a mil. Claro, ¿dónde? Cabeza a mil. Y después, bueno, se junta y de ahí sale el nombre. Porque, bueno, siempre hemos escuchado esa banda. Y bueno, sale de ahí, es simple. Y nos pareció lindo la palabra junta. Dale bola al corazón. Es el nombre del primer disco de ustedes. ¿A quién se le ocurrió? Y en realidad sale de la canción, la letra la escribí yo. Y bueno, nos gustó mucho esa canción, nos enamoramos de esa canción y decidimos hacer el video y llevó el nombre del disco, o sea, se ganó el nombre del disco. Es una canción que en definitiva es posible que esté resumiendo el mensaje que quieren transmitir a todos. Sí, claro. La verdad que es un mensaje muy lindo, ha gustado mucho. Ahora que hace poco subimos el video a nuestro canal de YouTube. Y es un mensaje en común que le gusta a la gente se siente identificada. No es que lo pensamos por eso, sino que fue algo que nos pasó a nosotros, digamos. Gusta mucho la frase y en realidad es lo que tiene que ser. Darle bola más al corazón que a lo que pensábamos o lo que habría que hacer, digamos. Tengo una sorpresa para ustedes. Ay, qué bueno. ¿La tiene lista, señor Cristian? Vamos a prestar atención. A ver. ¡Vamos con la sorpresa! Mi querida amiga, ¿cómo estás? Viejo Willy te habla. Un placer. Cinda Miranda, tu mensaje. Me encantó. Me gusta tu preocupación. De hecho, escucho tu programa también. Tengo oportunidades como ahora, por ejemplo, que me entero que va a Tal Como Soy, a tu programa de radio, va el Yayi Barrera con el Miguel Lima, o sea, con la banda Cabeza Mil. Y no solo quiero felicitarte por tu programación, sino que quiero felicitar a los muchachos también, porque suenan muy bien, me gusta como suenan, yo los escucho también acá. Y bueno, les deseo toda la suerte del mundo, tanto a ellos como a ti con tu programa. Y como siempre, a tu disponibilidad, porque para eso somos amigos. Te doy un beso grandote a ti y a los muchachos, solo abrazos. Hasta cualquier momento. Felicitaciones a todo el grupo. Chao, muchachos. Para vos, viejito de mi vida. ¿Te gustó la sorpresa? Sí, la verdad que sí, hemos ido a tocar varias veces para el Jarlomo y siempre la mejor ahí. Y la propuesta del lugar también, buenísimo. Se lo extraña el viejo Willy, ¿eh? Se lo extraña. Se fue el viejo Willy y se llevó al duende. Quedó sin duende el lugar. Hablemos de la filmación del video, que fue en Las Heras. ¿Cómo se desarrolló? ¿Quiénes participaron? Claro, fue en un lugar que se llama El Borbollón, que es un lugar conocido. Pero sobre todo porque el lugar es como una quinta privada que tiene un espejo de agua artificial. Y los paisajes parecen que fueran del sur, digamos, del sur de la Argentina. Entonces nos llamó la atención eso, que cuando fuimos a conocerlo, dijimos, ¿y esto dónde salió? Es como un lugar extraño para la ubicación, ¿eh? Claro, nos gustó eso. Y bueno, fuimos a verlo y dijimos, este es el lugar, nos encantó. Así que llegamos un día a la mañana temprano, lo hicimos con Sergio Lucero, Diego Peixoto, y nos instalamos ahí todo el día a filmar. Fuimos filmando por diferentes lugares, y transcurre en un corralito del lugar que está abandonado y de ahí vamos haciendo diferentes tomas dentro del predio ese, digamos. Así que, y bueno, cuando vimos el resultado final, la verdad que quedamos muy conformes. Porque también está hecho con bajo presupuesto. Claro. Y así que me parece que el resultado es buenísimo. Ahora sí me gustaría escucharlos tocar. Bueno, ¿cómo no? Vamos a tocar. ¿Con cuál arrancamos, chicos? ¿Voy rodando? Bueno, como quieras. Bueno, vamos a tocar Voy Rodando, del disco Dale Bola al Corazón, Cabeza Mil. Para todos. ¡Aguante, cabeza! Un, dos, tres, va. Estoy al aire. Hubiesen avisado que estoy al aire. Yo acá estoy metiéndole a la música. ¿Cómo les va? Muy buen sábado. Como siempre, con muchas, muchas ganas. Y acá estamos otro sábado más para informar. Lo que a mí respecta, iba a empezar con un montón de saludos de gente que nos sigue, pero no lo voy a hacer. Lo voy a dejar para el otro bloque. Lo que sí quiero destacar y quiero empezar es con una noticia maravillosa que la recibimos en esta semana que pasó. Cultura de la provincia de Mendoza va a lanzar un box set o un set box, como le quieran poner, da lo mismo, con las obras de el maestrísimo Mario Matar. ¿Qué voy a decir de Mario? No puedo decir nada. Grandioso, esto es una noticia para compartir y seguir difundiendo, y en cuanto salga este material, más vale que lo compren porque es increíble. Esto será un box set que van a incluir 7 discos y un libro con toda la obra del músico mendocino, un referente obvio del rock local y del rock nacional también, y por qué no a proyección internacional. Estamos viendo, estoy viendo más que nada, estoy viendo si Marito nos puede llegar a adelantar algo respecto a esto, qué siente, cómo se siente, no sé, algunas palabras. Vamos a hacer fuerza para que, aunque sea una entrevista telefónica, nos dé, pero es una muy, muy buena noticia para empezar el sábado. Vamos a estar atentos, vuelvo a repetir, compartir toda la obra de Mario Matar. Qué lindo que va a ser. Muchos me preguntaron si es verdad que estoy en Mendoza. No sean curiosos. Dedíquense a escuchar el programa. Paso con ustedes, chicos, al estudio. Armandito, después tengo un par de preguntas para vos, ¿eh? No te hagas. Gracias. De rock es porque estás escuchando Tal Como Soy. Y se encuentran en el estudio Cabeza Mil, banda de rock mendocina nacida en el año 2004 y que el próximo sábado 23 de septiembre a las 22:30 horas en el Espacio Cultural Julio Lepar estará presentando su primer disco Dale Bola al Corazón. Memo, contanos de dónde venís, tenés cara de cansado. De la cama. De la noche anterior. De dormir. De la noche anterior. O sea que fue un jueves directamente. Fue un jueves violento. Y bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Te faltó una hora de recuperación. Durmió todo el viernes, se levantó el sábado. Unas, sí señor. Pero bien, acá estoy feliz. Muy bien. Próximo toque que van a tener los muchachos. Bueno, el 23 de septiembre, sábado que viene. O sea, ya estamos una semanita. Así que en el espacio Julio Lepar, en la sala Violeta. 22:30 horas, bueno, esperamos a todos, ya tenemos la sala vendida casi el 100%, así que quedan algunas entradas y aprovechen a comprarlas. ¿Qué vamos a escuchar ese día? Vamos a tocar todo el disco completo de Dale Bola al Corazón, que grabamos con todos los chicos, y algunas canciones que no están todavía en ese disco, que venimos tocando hace rato y bueno, también están incluidas en la lista. ¿Habrá algún músico invitado? Hay algunas sorpresas que por supuesto no lo vamos a decir. ¡Ay, qué Pero sí, siempre nos gusta tener invitados y darle un poco de dinámica a la cosa. ¿Llevan sonidista? Tenemos operador de sonido, operador de luces, plomo, todo un equipo completo. ¿El plomo quién es? ¿El plomo quién es? Eso me interesa. Se pone celoso. Ahora lo vamos a contratar a usted, porque lo acabamos de conocer. Muchas gracias. Ya se van a encontrar en el Leparco con el David Protasoni. Exacto, el Davidcito siempre está. El David es un tipo que siempre te va a tirar un cable, te va a tirar una mano amiga. Exacto. Hace cosas increíbles en la sala circular. ¿En qué sala van a estar tocando? En la Violeta. En la Violeta, bien. Se salvaron de la circular porque la circular... Imposible. Es terrible. Ajá, hay que dar vueltas. Es terrible. No sabe cómo acomodar el público, cómo acomodar el sonido. Cómo acomodarse. Aunque últimamente está de moda que las personas importantes se ponen en el centro y se rodean del público. Ajá. Es algo que lo hemos importado. Acá no se inventó nada. Eso es importado. Mira. Por los queridos políticos, nuestros grandes amigos políticos que rodean a este hermoso mundo. Sí, señor. No se me conviertan en políticos en la sala circular. No. No sabíamos de eso, pero nos gusta el otro formato, el tradicional, tipo teatro, como son las otras salas. Como tiene que ser. Exacto. Al frente y listo. Al frente. Sí. Y las espaldas bien cuidadas. Bien ahí. Muy bien, entonces, en el Julio Lepar. A este hombre yo me lo cruzo en el centro. Tiene una pinta de gringo que todo el mundo... ¿Por qué le dice Harry Potter? Hará magia. Seguramente con, es mágico. Con la batería hace es magia. Es mágico. ¿Cómo suena ese cajón peruano? Mire que acá se han instalado cajones peruanos de los más diversos. Hasta con cuerdas adentro. Sí, bueno, cuerda abajo. Pero suena muy tutupá. Suena como tiene que sonar un cajón. Está bien. Toque, muy bien. Por eso lo hemos contratado. También, sí, parte del grupo. La última incorporación. La última. Sí. Reciente. Fresquito. Sí. Y el Yayi, bueno. El Yayi parece la reina de la vendimia cuando anda por el centro. Bueno, llega todos los tardes porque tiene que saludar a todo el mundo. Es verdad. Tiene que viajar un poco de incógnito, pues cómprese unos lentes ahumados, déjese la barba, el pelo largo. Siempre es tradicional, el Yayi fue así siempre. No, pero está más barbudo, mira. Sí. Bueno, ¿cómo? Es la barba del viernes. Se la has juntado la de la semana. Viene pasado. Y acá, y nuestro amigo, el Miguel Lima. Así es. que tiene todo el look de un guitarrista también gringo, que va a pelar algo. Uno lo ve por la calle y se imagina. Pollo pelaba hace muchos años. Uno lo ve por la calle y dice, oh, este es de allá. Y es de acá. Y es de acá. Oh, my God. No diga oye, porque va a ser mal interpretado. Cuéntenos un poquito de su trayectoria, don Lima. Yo he tocado empecé en Ala Disidente, una banda de hace muchos años. Ala Disidente, madre que me parió. Madre que me parió, Ala Disidente. O sea, en otras bandas anteriores, pero eso es como lo que más conocido. Nómbrelo a los compañeros, integrantes. Luis Cotichelli, Marcelo López, Gustavo Blanc, Ramón Cotichelli. Qué grandes, ¿eh? Qué grandes personajes. Qué grandes, de aquella legendaria historia. Rock en blanco y negro era eso. Es verdad. Harry Potter. Había estado Alta Blanca, entonces, otras bandas anteriores. A Cuba, el anterior, Lágrimas. Ahí está todo el Tito Reino, conmigo, tu baterista. De cabecera. ¿Cómo se van reagrupando, eh? Nunca abandonan la trinchera. Y después me llama Yaye, que lo conoce a los chicos, le gustan las canciones, qué sé yo, y dice, bueno, vos podrías encajar también acá haciendo covers, qué sé yo, bueno, y acá estoy. Y bueno, y el Yaye también con sus trayectorias. El Yaye lo conozco también de antes, de que éramos adolescentes, que íbamos a la misma escuela. Del barrio. El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro. El plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Tal como soy. Tal como soy. Seguir en pie. Y a los que no no puede más. Solo personas auténticas, solo músicos de rock mendocino. Cabeza Mil en Tal Como Soy. Estábamos hablando fuera del aire. Cinda, me hizo cortar toda la inspiración, tengo que retomar ahora. Se había armado algo lindo, estábamos hablando de todos los amigos que tenemos músicos en común. No dejo de decir, la ciudad de Mendoza es grande para algunas cosas y chica para otras. Bueno, conocemos todos. Y estábamos hablando acá con Lima sobre músicos que hemos acompañado en diferentes etapas de la vida, la Disidente, Gerardito Sheltu, los Holguines, Ove inclusive. Y cada uno de nuestros queridos músicos de Mendoza tienen su ramificación, su parte aleatoria, su random, como está ahora de moda decir, su random. Y el Yayi nos podría contar muchísimas cosas, las que se puedan, de sus antiguas agrupaciones. Bueno, yo toqué en la última formación de Alcohol Etílico, y tuve el honor de tocar con ellos, y también cuando se trató de armar los Verb, otra vez también me llamó Andresito Carrión para tocamos un par de veces, estuvo muy bueno. Bueno, y después he tocado, bueno, con él teníamos una banda que tocamos en Chile, vivimos como 7 años allá tocando, haciendo covers y esas cosas. Después al Pablito lo conocí tocando en una banda de covers, él hacía sonido en un boliche. Y ahí nos conocimos y me dice, tengo una banda que hacemos temas propios, que te gustaría venir. Así que me pasó un disco de él, me gustó, me interesó y ahí empezamos a darle manija y empezamos a laburar. Y acá estamos. Después, bueno. Después de haber visto un solo del Yayi, hice eso. Después de haber un solo, dije, este chabón me lo tengo que llevar a la banda. Y bueno, lo logré. Es mi hombre. Lo logré. Ajá. El Yayi es mi sos hombre. Sos mío. No, y la verdad que Yayi, bueno, nos ordenó musicalmente, le hizo muy bien a la banda. Así que todo funcionó bien, hicimos una buena amistad y bueno, y pasó a ser como el director musical de la banda. Así que nos tiene cortito a todos ahí, ¿viste? Hay que estar al lado uno así, ¿viste? Pone orden, porque yo lo conozco siempre, tiene una seriedad que es engañosa. El hombre, sí, totalmente, totalmente. El hombre es serio, pero no es que sea un culo. No. Es así. Entonces, te la comés la mague de el que. Cuando se enoja es más serio todavía. Ah, la mierda. Pero tiene una seriedad, ¿no? Sí. Tiene un título nobiliario. Atrás de la seriedad está el conde. Si tuviera dos seriedades sería otra cosa. Cinda. Me gustaría escucharlos de nuevo. Bueno, cómo no. ¿Hacemos vivimos? Vivimos, cabeza mil. La magia de lo que va a pasar tan extraño es. De los relojes que se detienen, no existe el tiempo. De los aplausos y esas miradas frente a un espejo. Es la fuerza de la locura que nos sacude y nos aplasta, que nos sumerge en esos cuatro. Don't let me down. La sangre empieza a correr, mi amor, y yo empiezo a volar, me voy alucinando. Relojes que se detienen, no existe el tiempo. De los aplausos y esas miradas, la sangre empieza a correr, mi amor, y yo empiezo a volar, me voy alucinando. Mendoza. Qué buena pregunta. Y yo opino particularmente que en realidad siempre estaba como difícil la cosa, pero no por las bandas ni por los músicos, porque hay muchos y hay muy buenas bandas, muy buenos músicos. El tema es que siempre está complicado el tema de los lugares para tocar. No hay realmente un circuito muy grande, por eso hablábamos recién de dejar Lomo, que es un lugar que uno se siente bien, porque siempre está el espacio y está la onda, y como ese lugar tendría que replicarse, para mi gusto, por la onda y por todo lo que significa ese lugar. Y por ejemplo, nosotros siempre vamos al Le Parc porque está buenísimo, nos encanta, pero es uno de los espacios que encontramos que se puede hacer, digamos. Y no encontramos así tantos bares o lugares como antes, digamos. Otro lugar que también se hace mucha actividad es Maldito Perro, ahí en Godoy Cruz. Pero bueno, te acabo de nombrar tres lugares. Y no hay mucho más. Entonces, eso por ahí es lo complicado que veo. Ahora, propuestas y ganas y todo, me parece que hay de sobra. ¿Sabe qué le pondría yo al Le Parc? Una parada de taxi. Sí, y otra cosa que me dicen todos. A ver. Y otra cosa, una barra adentro, ¿viste? Porque todo, cuando tocamos en Le Parc les encanta, pero a la gente le encantaría estar tomando un fernet o tomando algo mientras que ve el show, ¿viste? Así que le digo, bueno, vayan tomados ya, vayan, claro. Bueno, por eso. La conclusión del tipo de gente que no va a ver. Bueno, no se aguanten ni una hora sin tomar. Bueno, eso es lo que están haciendo ustedes, que le dan la oportunidad a las bandas. Exacto. No sé, es fantástico. Buenísimo, muchas gracias por invitarme. Bueno, totalmente. Gracias a ustedes, chicos. En la nave se curte otra onda, un poco más, digamos, lo que acaba de decir. Hay un consumo un poco más abierto. Inclusive en los shows de la sala 1 está permitido para que la gente se tome un break, se tome un respiro, entre, salga, e inclusive el bolichero, vamos a decir así, sí. El bolichero se le permite instalar la barrita dentro de la sala 1. Ah, no sabía eso. Sí, así que mirá. Sala 1 a full, cabeza. Sí, vamos a gestionar sala 1. Ah, claro. Me encantó, y ese, ahí está, la gente contenta. Sí, el otro problema para mí fundamental es que esto depende mucho de la autogestión de las bandas. O sea, si bien siempre es así, pero por ahí puedes tener algún lugar donde esté más o menos armado, ¿viste? Y vos te sumes a la propuesta que hay. Bueno, acá no existe, no hay una agenda. Vos tenés un bar que decís, tal día toca ahí, no sé, o por lo menos no conozco, ¿no? Entonces vos te podés sumar. Acá es todo autogestión. Nosotros tenemos autogestión en todo. En todo lo que hacemos. Sí, eso es todo. Fundamental. Y es largo el tema ahí. Y es largo. Y es largo. Y hay que aguantárselo. ¿Sabe quién no ha hablado, Cinda? ¿Quién? El Fernando. El Fernando ha estado calladito ahí en el oscurito. Soy medio tímido. Déjese joder, Fernando. Hay que mostrarse tal y como es. Déjese joder, Fernando, que le habrá hecho mierda la olla a la madre, ¿no? Los baldes, todo lo que podía sonar lo ha golpeado en la casa. Agujas de tejer también. Está todo mellado. Qué buena idea. Fernando tiene mucha trayectoria también. Nosotros, a medida que vamos charlando y conociéndolo, ha tocado, qué sé yo, lo conoce todo el mundo. ¿Cierto, Fernando? Y hace menos de un año que estoy con él, Y anteriormente, contanos qué venías haciendo. De todo, bandas, temas propios, covers. Hace 20 años más o menos estoy molestando con esto. Buenísimo, ya. Una trayectoria importante. O sea que es una banda espectacular, Cabeza Mil. Les recomiendo, lo que está sonando en FM UTN es algo muy, pero muy recomendable. Atención, gente, los que quieran pasar una velada apoteótica, una velada de esas que son para recordar, yo quiero que me lo venda, ¿quién? El Yayi. Véndamelo, por favor, ¿dónde van a estar tocando? Nuevamente. Hágale, Chile. Para la gente que se viene prendiendo ahora, a esta hora, a la radio. El sábado 23 de septiembre, a las 22:30 horas, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en la Sala Violeta. Los esperamos a todos, va a ser un show fantástico, tenemos una sorpresa. Y bueno, vamos a presentar el disco, Dale Bola al Corazón. Dale Bola al Corazón es un nombre que va a vender. Es un nombre que lo veo ganador, porque hay que darle más bola al corazón y menos al bolsillo. Sí, señor. Déjese de joder. Son entradas accesibles. Son momentos que uno dice, esto lo puedo pagar dos o tres veces. Gente de Mendoza, Cabeza Mil, una nueva propuesta, por así decirlo, porque los integrantes que están tocando son unos dinosaurios, son unos verdaderos héroes de nuestra música. Son gente divina que viene tocando hace una ponchada de años. Y les voy a decir a Cabeza Mil, ¿sabe quién está llegando en estos momentos? El fotógrafo del rock, Ángel Castro. ¡Bravo! Fuerte el aplauso para el fotógrafo. Y ahora me gustaría escuchar una canción más, ¿puede ser? Bueno, ¿cuál va a ser? Dale, vuelve el corazón. No queda mensaje, el mensaje. Bueno, antes de empezar la canción, te vamos a dejar una entrada, Cinda, y bueno, para que sorteen entre los oyentes, qué sé yo. Dale. Verán. Así que bueno, y muchísimas gracias por el espacio, de verdad. Aquí soñándote, si estoy aquí, voy para allá, si lo podré lograr, si lo hago bien o lo hago mal, ya no me importa más, ya no me importa más, puedo parar, ya lo entendí, no pienso más, me dejaré llevar, me dejaré llevar, si lo sabes, dale bola al corazón. Corazón. Gracias por el pase. Armandito, una pregunta para vos. Cuando vino Queen a la Argentina, porque esto te lo pregunté hace como 3 programas atrás, nunca me respondiste. Cuando vino Queen a la Argentina, ¿lo fuiste a ver? Contanos un poquito de esa experiencia después, muy brevemente, ¿sí? Porque más adelante tengo una sorpresita para vos. Bueno, sigo con lo que me toca a mí, con la parte internacional. ¿Se acuerdan? Hace algunos programas atrás también adelantaba de que Jeanette O'Connor había puesto un video en Facebook donde pedía desesperadamente ayuda. La cantante Annie Lennox salió a ayudarla un poco, dijo que se iba a hacer cargo, pero bueno, quedó todo en la nada. Resulta ser que Jeanette O'Connor dio una entrevista en exclusiva a ese famoso Dr. Phil, al menos se conoce así acá, donde trata de ayudar a la gente y ayuda mucho a los famosos. La nueva temporada de ese doctor va a comenzar con la entrevista a Jeanette O'Connor. Pero casualmente, esta mujer ya mayor dijo: lo que más me gusta de mi madre es que esté muerta. Y así arranca la entrevista. Yo creo que está bastante cucurula. Hay mucha gente que está a favor, mucha gente que está en contra. Muchos la están criticando. Recordemos que más allá de que esté a favor o en contra la gente de ella, es una cantante irlandesa con un tono de voz muy bueno, muy bueno. Hizo cosas maravillosas por la música. Tiene muchos mensajes suicidas en su Facebook, cosa que se lo cancelaron la semana pasada. No la dejan tener Twitter, no la dejan casi tener ninguna redes sociales. Esperemos a ver en qué termina todo esto. Entre tantas cosas, y ya para terminar con esta notita, para no ser tan extenso, dijo: voy a ir, y escuchen muy bien porque esto es primicia, voy a ir por Yoko Ono. Sí, así como escuchan, Jeanette O'Connor dijo: voy a ir por Yoko Ono. Lo que no aclaro es que si la va a ir a matar, si la va a ir a buscar para tomar el té o si la va a ir a buscar para cantar, porque realmente si se junta con esa, bueno, ya está, ya qué podemos esperar. Bueno, Armandito, paso con vos. Cinda, paso con ustedes. Sigo acá en el Estudio 2 revolviendo, soldando con estaño. Me han dejado unos micrófonos para soldar. Me parece que ustedes están aprovechando de mí. Seguimos con ustedes y con los invitados ahí en el Estudio 1. Gracias. Said it was dangerous at Sunday, and I knew you loved me. Darle bola al corazón. Qué buena canción, chicos. Bueno, todo lo que están haciendo es las letras. Repitamos entonces lo del sábado que viene. Para estoy que muy sea. Arriba, estoy muy arriba, quiero bajar, quiero bajar. Estuvimos revoleando ahí. Sí. Bueno, el sábado 23 de septiembre, sábado que viene, en Le Parc, Sala Violeta, a las 22:30, lo esperamos a todos. Y bueno, va a ser un show muy lindo, que venimos trabajando y ensayando mucho, así que ya tenemos ganas de tocar. Esta es la Biblia del rock mendocino, al menos para nosotros. Es el libro que escribió Rolly Jiménez y se lo estamos haciendo filmar a todos los que vienen. ¿Es el de rock? A todos los que vienen a Tal Como Soy, todos. Incluso ya se ha deshojado, tengo un par de páginas que tuve que guardarlas porque para no perderlas. Y ustedes están acá, en la página 553, Cabeza Mil. Y bueno, ya la disidente, sí, obvio. Todo, están todas las demás. Yo me acabo de enterar, la verdad que también, que es el... ¿Sí? A ver, bueno, a ver, la otra me pasó. Somos parte de la... Acá donde está la tarjeta. También, en otra banda. Bueno, así que... Es algo... El laburo que ha hecho el Rolly, tremendo. El laburo del Rolly es grande, increíble en la recopilación. De todos modos, el Rolly siempre nos... Nos encontramos en la calle, somos vecinos, somos de la acera, y me dice, si alguno de los qué muchachos lindo, qué bueno. Ve que hay alguna faltante, no errores, sino algún faltante, che, yo estuve en otra banda, por favor, que me lo anote, porque va a haber un apéndice de este libro. Ahí filmamos. Claro. Va a haber un apéndice de este libro, sí, señor. Con muy, mucho cariño. Una grata sorpresa, realmente. Sí, no esperábamos. Es lindo, qué lindo. Antes de irse lo tienen que firmar, sí, los 5. Muy bueno. Muy buscamos bueno. Una página, cualquier página donde haya espacio, firma la mejor, la mejor página. La nuestra firmamos. La mejor página para ello, todo en blanco. Claro, lo que quieran. La va a buscar. Sí, sorprendido. Acá tenemos uno en blanco. Ese es para ellos. Dejo la, la lapicera ahí. Excelente. Para después. Bueno, entonces ya sabemos que Cabeza Mil se está presentando el próximo sábado, 23 de septiembre, a las 22:30 horas, en el Espacio Cultural Julio Leparc, con su nuevo disco Dale Bola al Corazón y muchas sorpresas. Vías de contacto. Bueno, tenés, nosotros tenemos una fanpage, ahí se pueden meter y de paso se hacen amigos y están en contacto con nosotros. Tenemos nuestro canal y ahí tenés el teléfono, nuestra red tenés el teléfono, el mail, todo de la base. Sí, Facebook, Instagram, estamos con el canal de YouTube y ahí ya con eso. Y Twitter también, pero realmente no... No, nos cuesta, ¿viste? Sí, no es mucho. ¿Qué ponemos? Sí. No, pero encontramos la onda. En la fan de Cabeza Mil, inclusive hay un Facebook anterior, pero bueno, en la fan de Cabeza Mil están todos los datos de contacto, todo lo que necesitan por si quieren hablar con nosotros. Bueno, y durante la semana vamos a sortear unas entradas. Sí. A nosotros ahora les dejamos las que necesiten y lo manejan. Las manejamos de tal como soy, las vamos también compartiendo en Facebook. Para ayudar con la difusión, así el Leparc revienta de gente el sábado que viene. Esa es la idea. Esa es la idea. Y lo esperamos ustedes también. Por supuesto, yo ya puse. Asistiré. Ya bien, ahí. Perfecto. Excelente. Asistiré, sí. Y aparte lo vamos a volver a recordar en la agenda del próximo sábado. Vamos a volver a recordar todo lo de ustedes. Ahí fresquito, porque va a ser justo a la mañana. Claro, sí. Así que, Armandito. Bueno, lo venimos haciendo todos los programas antes del cierre. En este programa los aplausos no son grabados como en otros programas. Aparte de este programa, servimos un desayuno. ¿Por qué? Porque se lo merecen. Los músicos vienen de tocar, vienen de la trasnoche, vienen de todo. Entonces les ofrecemos todo lo mejor. Y hecho de las manos de Cinda Miranda, que toda la mañana se levanta muy tempranito. Pero y hace... Hoy le debo la factura. Hoy le debimos la factura porque tuvimos que ir a hacer un trámite muy temprano. Pero la intención de recibirlos con algo calentito está siempre presente. No como en otras radios que no te dan un vaso de agua. Nada. Eso es cierto. Sí, la verdad que nos sentimos bien agasajados. Muchísimas gracias. Y yo me tomé casi todo el desayuno. Gracias a usted. Y otra cosita más que un valor agregado. Los aplausos en esta radio no son grabados. Los aplausos van en vivo. ¿Y saben por qué? Me tienen que contestar. ¿Por qué? Porque los aplausos nacen en el alma... pasan por nuestro corazón y ¿dónde terminan? En nuestras manos. Por eso este aplauso es para Cabeza Mil. Gracias, amigos. Nos estamos viendo el sábado que viene, ¿sí? A las 22:30 horas, vayan un poquito antes, porque a lo mejor se quedan sin entradas. Sábado 23 de septiembre, Espacio Cultural Julio Leparc. Hay que darle bola al corazón con los chicos de Cabeza Mil. Y mientras Cabeza Mil nos deja su huella en la Biblia del rock mendocino, ¿quieres decir algo más? Porque ya nos vamos. Gracias, total. Sí, agradecer a ustedes por la buena onda y el espacio. Muchísimas gracias. Ahora sí, los dejamos a todos con la agenda rockera mendocina de Tal Como Soy. Tal Como Soy te acerca a la agenda rockera mendocina de este fin de semana. Sábado 16 de septiembre, de 11 a 18 horas, Peter Júpiter, Calavera Nochilla, Antonio Romera y muchas más bandas en la Interferia. Almirante Brown, 11:15 de Chacras. Sábado 16 de septiembre, desde las 16 horas, Desprolijos en San Martín 108 de Godoy Cruz. Sábado 16 de septiembre, desde las 19 horas, Cecilia Salina Blues en La Erótica, Aristides Villanueva 443, Ciudad de Mendoza. Sábado 16 de septiembre, a partir de las 20 horas, Bar Saigón, Sueños Líquidos Tributo a Maná y Sin Precinto en el Parque San Vicente de Godoy Cruz. Sábado 16 de septiembre, 21:30 horas, Peter Júpiter y los Corazones Imposibles en Godoy Cruz y Lencinas de Guaymallén. Sábado 16 de septiembre, 22:30 horas, Soul Night con Singer Quartet en San Martín Sur 720 de Godoy Cruz. Sábado 16 de septiembre, 23 horas, La Bolivia presenta Si Volviera a Nacer en San Luis 678 de Las Heras. Sábado 16 de septiembre, 23 horas, Los Pasajeros del Ascensor, en Beltrán 192, esquina Carola Lorenzini de Godoy Cruz. Sábado 16 de septiembre, 23 horas, La Baturé, en San Martín 1002, esquina Rivadavia, Ciudad de Mendoza. Sábado 16 de septiembre, 23 horas, TNT Rock, a unos metros de las Termas de Cacheuta. Domingo 17 de septiembre, desde las 10:30 de la mañana, Preso Común, en La Glorificación de los Chalecos, Carlos Lencinas, 505, Ciudad de Mendoza. Domingo 17 de septiembre, a partir de las 14 horas, Primavera Rock en Rivadavia. Se presentarán en el expredio del ferrocarril de Rivadavia, Difusión Antisistema, De Mangines, Contramano, Mate, Caput, Border, Puesto 12, Cruzando el Puente, La Esquina, Cara Oseca, En Crudo y Dragones. La entrada es gratis. Sarmiento y Ameguino, Rivadavia. Domingo 17 de septiembre, 20 horas, Ángel Folk Rock en Plaza Chile, 25 de Mayo y Gutiérrez, Ciudad de Mendoza. Domingo 17 de septiembre, 21 horas, Cedevich Band presenta su disco en el Teatro Independencia, Chile 1754, Ciudad de Mendoza. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com.